Muchas gracias. Gracias por esos aplausos. Gracias por la buena onda. Gracias por el cariño de siempre. Vamos a continuar con el show de Pomada. Saben que estamos grabando en vivo, ¿no? Así que preparen bien la garganta porque vamos a cantar. Y queremos que toda la gente de Arroyo Seco participe en el disco de Pomada. Porque acá hay muchos fans de tantos años que lo siguen al grupo hace ya más de 30 años. Vamos a continuar. Vamos a saludar a la gente de 30 y pico también. Estuvimos ahí la semana pasada. Vamos a continuar con el show. Se viene un tema. ¿Se acuerdan de la película La Laguna Azul? ¿La vieron? Bueno, para los que no saben, el grupo Pomada sacó la melodía de esa película, la adaptó, hizo este tema que después se hizo tan popular, que se llama El Paraíso. A ver cómo lo cantan con nosotros, y dice así. Dicen que es prohibido un amor así. Las costumbres no permiten que te quiera a ti. Puede ser que sea pecado y que estemos condenados. Solo sé que es lo que siento junto a ti. El paraíso eres tú. Abre las palmas arriba. Y en él no hay normas ni hay ley. Solo tu piel rozándome y tu voz llamándome. En este cuarto reina amor. Por cada beso te doy dos. Afuera el mundo se quedó y aunque esté ahí buscándonos, como dice, a ver, ya quisiera evitar y quererte así, porque no comprenden que no te elegí. Poderte y ahí perderte, olvidarlo todo por tener tus manos sobre mí, sobre mí. Rozándome, toma mi mano nada más. Palmas. Y donde quieras iré yo. Que debe haber algún lugar donde permita nuestro amor. Y no escucho las palmitas arriba. Si bien ni más.